tema dedicado para mis amores, Leonardo, Florencia, Jonathan y Carmen. No se puede amar a dos, bien sabes, donde manda el corazón, no entiendes. Dime que tus lágrimas no son de felicidad, diles que pensando en mí lloraste. Dile que la última vez que él te hizo el amor, en tu mente se escuchó mi nombre. Ya sobre el sofá he puesto tu ropa. Dile que se te hizo tarde, que estuviste conmigo. Y si te pregunta quién su amor le robó, se queda en mi alcoba. Dile, mi amor, que todas las noches tu ropa se queda en mi alcoba. No se puede amar a dos, bien sabes, donde manda el corazón. Dime que tus lágrimas no son de felicidad. Diles que pensando en mí lloraste. Dile que la última vez que te hizo el amor, en tu mente se escuchó mi nombre. Ya sobre el sofá he puesto tu ropa. Dile que se te hizo tarde, que estuviste conmigo. Le roban, dile que todas las noches se queda en mi alcoba. Si quieres, ven con él y compara las noches que da mis placeres. Cuando llores sobre tu lecho por lo que tú has hecho, ven y cuéntame si no es cierto que tú lo prefieres. Si quieres.